Gracias, mi saludo para todos. El pago de los tributos es un deber ciudadano que contribuye con el reordenamiento de la economía cubana y del país en general. Por tanto, resulta imprescindible interiorizarlo y cumplirlo como un granito de arena individual que se revierte en bienestar colectivo, sobre todo en momentos cruciales como los que vivimos en la actualidad. Personas naturales y jurídicas entregan la amplia gama de vertientinos inscritos en el registro de contribuyentes que desde la Oficina Nacional de Administración Tributaria en el municipio al centro sur de Camagüey permite velar por el cumplimiento de la ley vigente al respecto. Esta es una política que establece el aporte de una parte de los ingresos de los trabajadores por cuenta propia, así como de las entidades del sector empresarial al presupuesto del Estado, con el fin de ayudar al desarrollo en las distintas instancias, pues se distribuye desde el nivel nacional hasta el territorial. Sin embargo, cuando resta poco más de un mes para finalizar el año, en vertientes no se han recaudado todos los fondos previstos en consonancia con la planificación aprobada para el presupuesto local que maneja la Dirección de Finanzas y Precios para subvencionar servicios públicos o productos. La mayoría de las recaudaciones captadas por la UNAD se destinan a programas sociales y a hacer más sostenibles servicios básicos como la salud, la educación, la cultura y el deporte, para los cuales el gobierno revolucionario eroga millones de pesos todos los años. En vertientes, algunos todavía no comprenden en toda su magnitud la relevancia del pago de los tributos, sobre todo en el sector campesino, donde es relativamente nueva la aplicación de la declaración jurada sobre los ingresos personales como necesidad de contribuir al sostén económico del país luego de 6 décadas sin pagar impuestos. Percibir como un deber la declaración de los ingresos obtenidos durante un año y destinar una parte de ellos al presupuesto estatal es no solo acatar la ley, sino convertirse en garante de beneficios colectivos. La ley tributaria en Cuba tiene ya varios años en vigor y, como lo establecen los lineamientos de la política económica y social, de manera paulatina se hará extensivo el pago de impuestos y contribuciones en una nación que durante años ha garantizado con prioridad decenas de servicios de manera gratuita. Para este espacio comentó Eovalis Matos Arias.